gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y para nuestros fans más asiduos, más fieles y los más pilas también, nos pueden estar escuchando y viendo por el Facebook Watch de La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más de cine y de snacks. Les traemos un episodio muy chévere, muy interesante hoy, ya que yo consideraría que es una fecha especial cada vez que hablamos del director que vamos a hablar hoy día, porque hoy día vamos a estar hablando de el gran Christopher Nolan y vamos a hacer bastante énfasis, sobre todo en el reciente estreno de su última película, Tenet. Pero, adicional a eso, tenemos hoy un gran invitado que nos acompaña, con el cual vamos a estar charlando sobre eso. Entonces, ya voy a pasarles a dar información sobre este estimado invitado que está con nosotros hoy en La Mantequilla. Y antes quiero darle la bienvenida. Bienvenido seas, querido JC, aquí a Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y muy contento de estar acá en tu programa. ¡Qué felicidad! Además, poder retomar el contacto a los tiempos y poder también participar a los tiempos en un programa radial que a mí me gusta mucho, me apasiona este mundo de la radio también, porque estoy vinculado, ya tú vas a contar un poquito, estoy vinculado con temas del arte y la comunicación, entonces me viene muy bien esto y sobre todo soy un gran fanático del cine, así que me gusta mucho esta oportunidad de poder compartir mis opiniones como espectador sobre una película que me llamó mucho la atención. Gracias por tenerme acá con ustedes. Gracias a ti, JC, ¿no? Entonces, bueno, él es Juan Carlos Camacho, ya. De cariño le digo JC, ya como él dijo, como él les mencionó, ya nos conocemos un poco. Es un colega, es un amigo, ya hemos participado juntos en algunas filmaciones. Y bueno, además de esto, bueno, su currículum un poco les cuento. Él es actor de cine y de teatro. Asimismo, él es docente, ya es docente en todo lo que es igual así, temas cinematográficos, de producción, ¿sí? Y cineasta, bueno, como les digo, y también es emprendedor. Entonces, estamos aquí con un hombre orquesta, por así decirlo, para los que nos escuchan, y con alguien que igual es un gran amante de cine. Sobre todo eso nos interesa, ¿no? Ya saben que cuando hemos traído invitados, sobre todo tienen que tener esa pasión por el séptimo arte. Y bueno, con JC nos dimos cuenta que él también tenía interés hacia este gran director que es Christopher Nolan. Si recuerdan a nuestros oyentes, antes ya de ir entrando en el tema, hace 2 años exactamente por estas fechas, para los que son nuestros fieles seguidores, hicimos un especial de Christopher Nolan en el cual hablamos bastante sobre su filmografía en general, sobre su carrera, sí. Y hoy queremos darle especial énfasis a esta película Tenet, sin que esto quite que vayamos a hablar un poco del estilo en general de Nolan, algunas cosas muy importantes de su carrera, ¿ya? Entonces, después de esta introducción, les hago un poco una breve sinopsis de la peli que vamos a tratar, ¿ya? Tenet es la última peli de Christopher Nolan que se estrenó este año, este 2020, en plena pandemia. Es una peli muy noliana, diría yo, entonces que igual tiene mucho marcado su estilo, ¿no? Ya vamos a ir igual ahondando en eso. ¿Y de qué va la peli? La peli así en breves rasgos, les voy a hacer una sinopsis un poco simplificada, porque saben ustedes que cuando estamos frente a una película de Nolan, las cosas no son tan simples como parecen, ¿no? Entonces, así brevemente una sinopsis. Tenet nos cuenta la historia del protagonista, que de hecho se llama así, quien protagoniza la peli, el protagonista, quien es contratado por una asociación secreta que se llama Tenet, la cual tiene como objetivo impedir la destrucción del mundo, así, en breves palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde el futuro están llegando armamentos y herramientas que, a través de las cuales se puede invertir en la entropía de las cosas, es decir, invertir el flujo temporal, ¿ya?, de los elementos, ¿ya?, de la materia, y esto se vuelve muy peligroso cuando cae en manos de un terrorista, quien es Sator, un traficante de armas. Entonces, él quiere usar esta herramienta, esta forma de revertir las cosas para destruir el planeta, ¿sí? Entonces, esto en breves rasgos es de qué va la peli, ya. Medio intenté explicarles sencillamente y también ya meterles un poco los otros elementos que la caracterizan, ¿no? Este tema que de la reversión del tiempo, se habla también este tema de la entropía y son algunas cosas que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, ya no quiero estar tan del oro yo y quiero, bueno, un poco pasarle la palabra a Jaycee para que nos cuente. Bueno, en general, ¿qué te pareció la peli? ¿Cuáles son los aspectos que quieres ir topando sobre ella? A ti la palabra, querido. Muchas gracias. Bueno, empiezo por hacerles una confesión. Cuando fui a ver esta película, y me pasa muy seguido con directores que a mí ya me gustan, han capturado mi atención de alguna manera. Yo no vi el tráiler de la película, no leí la sinopsis, no sabía absolutamente nada sobre la película que iba a ver, simplemente me bastaba con saber que era de Christopher Nolan, y eso era garantía para que me atraiga, ¿no? Entonces fui con esa expectativa de ver una película sin saber mucho de qué va, y claro, mientras la iba viendo, iba teniendo emociones muy diferentes, compartidas. Primero, la emoción de ver una película de un cineasta que admiro. No te digo que es de mis favoritos, pero sí está dentro del top, digamos, y me llama mucho la atención. Entonces, era interesante la experiencia. Y luego me iba encontrando con situaciones en las que no estaba seguro de estar siguiendo el hilo de la trama, de lo que pasaba. Sin embargo, era muy sensorial, ¿ya? Entonces me dejaba llevar por esa sensación que todos los elementos, los recursos narrativos me aportaban. Y no dejé de preocuparme por ese tema de si estoy o no entendiendo muy bien y tal, y me dejé llevar por lo sensorial, ¿no? Sí. Eso me llama mucho la atención, que una película como que te rompe la cabeza, te saca de los esquemas, y a pesar de que no te queden claras algunas cosas, que no las digieras bien en ese momento, después las puedes digerir, es chévere dejarse llevar por esa sensación, ¿no? Y quiero hablar específicamente sobre la problemática, porque además, aparte de que sea Nolan, la problemática, si yo hubiese sabido que iba de eso, me habría llamado mucho más la atención todavía. Los temas que tienen que ver con el tiempo, sobre todo nuevas propuestas de romper el esquema de las dimensiones, me llama mucho la atención. Entonces, la temática principal de esta película, si lo podemos definir en una frase, es la reversibilidad del tiempo, ¿no? Es la inversión del tiempo. Es decir, no es una típica película de viajes en el tiempo, sí, de cruces de tiempos paralelos, sino que además está este adyacente que es la reversibilidad. Ya les vamos a hablar un poco más a detalle de qué va esto, se deben estar preguntando, pero como que para que lo entiendan así rapidito, es como ir de retro en el tiempo. Ajá. Como que la acción sucede en forma reversa, los objetos, los personajes van del sentido no lógico en el que estamos acostumbrados a percibirlo. Eso me pareció ya demasiado tostado y eso es lo que capturó mi atención, ¿no? Me pareció súper interesante ese tema. No sé si quieres decir algo sobre eso ahorita. Realmente no, o sea, realmente creo que lo plasmaste bastante bien. Simplemente capaz puede servir para ilustrar este tema de la reversibilidad. Es como si ustedes estuvieran viendo un VHS en reversa, ¿ya? Puede ser una forma de entenderlo, ¿no? Un ejemplo. Y también, ¿en qué cambia? Solo quiero añadir algo. ¿En qué cambia del clásico? Y eso me gusta que hayas citado. Porque ¿en qué cambia del clásico viaje en el tiempo, no? Ustedes en una película del viaje en el tiempo, lo que van a tener es un personaje que va desde un punto A hacia un punto B en el pasado, digamos, ¿no? Y aparece en el punto B y comienza a ir de forma lineal otra vez, ¿no? Los que nos ven en el Facebook, estoy como haciendo un pequeño mimo con las manos intentando. Pero entienden qué es lo que pasa. Ellos van hacia el pasado, pero no dan este salto inmediato como que del punto A al punto B, sino que van retrocediendo así, como en un VHS que va en reversa, van retrocediendo, ¿sí? Entonces, capaz ahí para un poco acotar a lo que dijiste y para intentar ir transmitiendo esto a los espectadores, ¿no? Que tú lo hiciste de forma muy clara y es lo que capaz les puede ayudar si al oír este programa se animan a ver la peli, porque yo les digo, como igual dice Daisy un poco, yo cuando salí de la sala, en la comprensión de la trama y de muchas cosas de la peli, no tenía idea alguna en muchas cosas. Pero sí había tenido esta experiencia sensorial y algo se estaba digiriendo dentro de mí, así en el tema este igual, de todos los conceptos que te da la peli, ¿no? Entonces, nada más de eso para acotar a lo que dices un poco, ¿no? Dice. Chévere. Y bueno, pasando un poquito como que a masticar la película de alguna manera, como de alguna manera desde el punto de vista del debate, podemos aportar en algo a la gente que nos escucha y nos mira también, como que eliminando un poquito todo el aspecto de la problemática, que ya es demasiado tostada y es difícil de seguir, si lo podemos depurar de alguna manera en términos básicos de dramaturgia, para que sea como más comprensible hacia dónde va la trama, podríamos hablar un poquito del conflicto. Totalmente. El conflicto entendido como esta lucha de fuerzas en la que un personaje quiere una cosa y hay un personaje que se le opone a conseguir esa cosa, ¿no? Es decir, los objetivos de los personajes. Entonces, lo podemos como que manifestar en ese esquema y estaríamos hablando de este personaje protagónico que además, convenientemente, se llama protagonista, porque no tiene nombre, y si se fijan en los créditos van a ver que dice protagonista. El protagonista, ¿qué quiere? Quiere básicamente salvar a la humanidad, ¿ya? En términos generales, digamos. Obviamente después están sus motivaciones, por qué, para qué, pero en términos básicos él quiere salvar al mundo. ¿Qué se le opone? Está este antagonista propiamente dicho, que es Sator, ¿verdad? Sator, ajá. Y sí. Él se le opone en la medida que quiere destruir el mundo. Entonces la lucha de fuerzas va en que el protagonista va a hacer todo lo que esté a su alcance para salvar al mundo y el antagonista va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que el protagonista salve al mundo. Va a haber esta lucha constante y obviamente van a meterse otros elementos que además igual son dramatúrgicos, personajes de apoyo para cada lado, que van a pugnar porque uno de los dos consiga este objetivo. Si lo analizamos así, entonces está clarísimo el panorama, digamos, claro. Y vamos, y supuestamente vamos a entender todo, ¿no? Obviamente ahí viene la magia de Nolan que te va metiendo elementos que te contraponen, que te llevan hacia otros lados, subtramas interesantes que además con esta dinámica de que hay personajes que van a accionar de A a B, como tú decías, y hay otros personajes que van a accionar de B a A. Exacto. Ahí viene el revuelo, la confusión, la vuelta mental que te van a hacer. Ahí sería el que nos da la peli. Propósito, es una película que inspira un gran Para los que no conocen sobre el algún día lo comprenderán. Algún día lo entenderán. Pero sí, es eso, es digamos que en términos dramatúrgicos lo podemos poner en ese primer nivel básico y podemos ir como ahondando mucho más profundamente. Totalmente, sí. Me parece muy interesante además de esto que citas en formas, con términos igual así dramatúrgicos, ¿no? Para los que nos escuchan, ¿no? Para que no solo por el aspecto de la peli, ¿no? Pero para que vayan entendiendo cómo son, cómo se pueden nombrar ciertos aspectos del cine. A veces ustedes ven una historia, ¿no? Y ya ven una película y les parece, y ya ven una estructura, algo que se espera, ¿no? Esta lucha entre un héroe y un villano ya. Entonces ahí con los términos que les dio Juan Carlos pueden verlo un poco más en términos cinematográficos, cómo funciona, ¿no?, ese tema. Entonces esto igual sirve como un interesante análisis general, ¿no?, que hace nuestro estimado aquí. Y de hecho sí, o sea, ustedes se van a ir encontrando a lo largo que avanza la peli este tema, como dijiste, ¿no? Hay muchas otras, hay personajes de apoyo, hay otras subtramas, como dices. Y lo interesante, lo que les va a romper aún más la cabeza en esta peli es que, como dice Juan Carlos, ¿no?, hay personajes yendo, digamos, yendo del punto, de un punto A a un punto B en el tiempo, pero también del punto B al punto A, o sea, volviendo hacia atrás, ¿no? Entonces, así se da también esta lucha de poderes, o sea, no se da solamente en nuestra línea temporal normal, no se da solamente en un espacio físico, no se da solamente con un intercambio de balas, por así decirlo, con un intercambio de diálogos, pero también se da en el tiempo, en diferentes tiempos. O sea, eso me pareció súper interesante, ¿no? Que la lucha está en todos los aspectos, o sea, viajando en el tiempo, ¿no? También. Y para esto yo quiero contarles una de las ideas, uno de los conceptos que se tratan en la peli, que es esto, no sé si tú recuerdas, es esta idea del, ¿cómo decían?, del cierre de pinza, ¿te acuerdas cuando les...? Ajá, ese sí está bien nombrado el concepto, ¿no? El cierre de pinza. Movimiento de pinza, ¿no? Entonces, ¿quieres un poco explicarnos de qué va ese movimiento? ¿Quieres que lo explique yo? Porque es muy interesante, ¿no?, lo que pasa ahí. Ajá, a ver, es, bueno, de lo... Obviamente, para llegar a esta sesión, nos hemos preparado, hemos investigado. Entonces, claro, cuando escuchamos un término en una película, es bueno, si es que no lo conocemos, también profundizar en el tema, ¿no? Entonces, claro, totalmente, mencionan sobre este movimiento de pinza como una estrategia militar. Exacto. Entonces, claro, ya investigando un poquito, ¿de qué va esta estrategia militar que obviamente existe desde que existe la guerra, los conflictos bélicos, ¿no? Es armar dos equipos de ataque. Entonces, los dos equipos van a atacar simultáneamente, pero en diferentes posiciones. Eso, digamos, en términos breves, generales, es cómo funcionaría. Es un ataque simultáneo. Uno va por un lado, otro va por otro lado. Exacto. Pero a eso Nolan le mete la cosa de movimiento de pinza temporal. Exacto. Entonces, claro, un equipo va a atacar, como decíamos, desde un orden lógico, uh-huh, en el tiempo, y el otro equipo va a atacar al revés, en el orden, exacto, no lógico, en el orden no lineal. Exacto. De eso, entonces hay una, por supuesto, hay una guerra, y esta guerra va, la estrategia de esta guerra es precisamente así, unos van en orden lógico, los otros van en el otro orden. Entonces ahí es cuando uno empieza a tener el conflicto, sí, cómo va sucediendo, ¿no? Y hay personajes que obviamente se van a encontrar unos con otros en algún momento, se van a encontrar con sus versiones del pasado que están yendo en otro orden. Y ahí es como que, por un lado se complica, pero por otro lado es chévere para el espectador, ¿no? Sí. Es Nolan. Tratar de seguir el estilo, tratar de igualarse a esto. Es Nolan, o sea, eso es lo genial, que te rompa la cabeza, ¿no? Así es. También. Entonces, sí, un poco acotando lo que dices, creo que ahí pueden los que nos escuchan ir, los que no la han visto, igual los que la vieron y capaz no habían entendido estas cosas, que yo era uno de los primeros. este es muy interesante, ¿no? Y es el concepto muy importante que se trata en la peli, ¿no? Del movimiento de pinza. Y que es temporal. Y esto lo interesante es que ustedes después van a tener una batalla muy importante en la peli. Bueno, digamos la batalla final, por así decirlo. Y ahí es donde más se plasma este tema del movimiento de pinza, ¿no? No se preocuparán porque esto no les va a representar un spoiler, porque más bien va a ser puede ser eventualmente una ayuda para que eventualmente puedan discernir mejor lo que pasa en esos momentos en la película. Pero es en esta batalla que se va a ver súper bien plasmado todo esto, ¿no? De cómo se da esta guerra en diferentes, con personas que recorren el tiempo en un orden diferente, ¿no? Pero esto también se da a lo largo de toda la película, ¿no? Como lo hemos ido explicando ya, los personajes se van tocando así. Y también después ustedes van a ver en la estructura, cuando ya logren entender más de la peli, que todo esto sucedió gracias a esta posibilidad de poder viajar en el tiempo. No sé, ellos también eventualmente van a poder salvar el mundo gracias a esta herramienta que era la que iba a destruir el mundo en un principio también, ¿no? Entonces eso también es un aspecto muy, muy interesante a tratar, ¿no? Y surgen otros conceptos, ¿no, JC? Por ejemplo, si tú mencionaste ahorita que decías esto que los personajes se van a encontrar con ellos mismos, con una versión suya del pasado. Entonces ahí también trataban un poco esto, no sé si has oído, JC, de la paradoja del abuelo en lo que es el viaje en el tiempo. Que la mencionan también explícitamente en la película. Que la mencionan. ¿Quieres recordarnos un poco de qué va esta famosa paradoja del abuelo? A ver, en palabras justamente de los personajes, es como que si viajas en el tiempo, ajá, obviamente es una hipótesis bastante loca, ¿no? Si viajas en el tiempo para matar a tu abuelo, ajá, entonces, ¿cómo pudiste haber viajado si al morir tu abuelo no habrías nacido? Algo así. Exacto. Tal cual. Bueno, tal cual. Otra cosa rompecabezas. Ajá, claro. Entonces, ustedes van a ir teniendo este tipo de cosas, ¿entiendes? ¿No? Esta paradoja es, claro, es muy interesante, ¿no? Como les dijo Juan Carlos, y son un poco las cosas que se van tratando, ¿no? En la peli. Porque si se fijan ustedes, yo un poco, como les dijo Juan Carlos, cuando nos preparábamos para el programa, cuando intentábamos investigar, claro, ¿qué implica también este tema de la paradoja del abuelo, ¿no? Que para tú igual poder viajar en el tiempo, ¿no? Y matar o no al abuelo, está en juego el tema del libre albedrío, ¿no? Si es que no puedes matar a tu abuelo porque vas a morir, porque vas a desaparecer y simplemente ese viaje en el tiempo tampoco nunca hubo, porque nunca naciste, nunca fue ese viaje en el tiempo, entonces, ¿hasta qué punto tienes un libre albedrío, ¿no? Entonces también se trata de esto, ¿no? Cuando viajas en el tiempo, tú dispones de un libre albedrío, tú aún posees totalmente un libre albedrío. Entonces eso es muy, muy interesante, ¿no? También todas estas reflexiones les van a ir surgiendo eventualmente mientras ven la película, ¿no? Porque de ahí quisiera, no sé si quieres añadir algo más respecto a este aspecto, porque igual quisiera desarrollar otro punto que tú trataste. ¿Está eso? Sí, no, sí, no. Le doy nomás ya. Entonces, algo que les dijo Juan Carlos, ¿no? Él dijo que igual intentó más, a ratos cuando no entendía la peli, ya más simplemente vivirla, sentirla, ¿no? Vivir esta experiencia sensorial. De hecho, en la película hay un diálogo que en un momento se da entre personajes, cuando ellos igual no llegaban a entender qué estaba pasando, no se entiende a ratos porque es súper rompecabezas, es una película muy cerebral a ratos, como se caracteriza el cine de Christopher Nolan, ¿no? Ustedes sí han visto Inception, Memento, Interstellar también, la misma Dunkirk, es un cine que siempre es bien cerebral, ¿no? Entonces, ellos dicen un diálogo muy importante, y yo creo que ese diálogo también define a Tenet, que le dice, no busques entenderlo, solo siéntelo, ¿ya? Entonces, eso es también yo creo que un diálogo que Christopher Nolan le lanza un poco al espectador, ¿no? Porque yo de hecho, o sea, yo cuando salí de la peli, salí con esta sensación, de que no había entendido muchas cosas, pero no era algo que, no era la sensación que sales después de una peli que no has entendido nada y que simplemente te quieres olvidar y que dices, qué mala peli. No, no era eso. Era una sensación que no había entendido, pero yo dentro sentía, o sea, había vivido una experiencia sensorial, por así decirlo, al ver la peli. Había vivido algo. Igual después, horas después de que había visto la peli, o sea, sentía que en el tema artístico, y ya para ponerme más hecho el inspirado más espiritual, esta peli me había alimentado, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante. Y de ahí vas como que digiriendo, ¿no? Que algo había en todo esto que no entendías, algo te transmitió esta película, ¿no? Entonces, ese es un punto que va a ser esencial el rato que ustedes, si se animan a ver esta peli, y los que no, y los que ya la vieron, nos pueden eventualmente escribir al Face y decir, ah, yo tuve la misma experiencia, yo no tuve esa experiencia que dices. Entonces, tú, por ejemplo, JC, el rato que saliste de la sala y las horas después, qué sé yo, al día siguiente, sabes, a veces seguimos pensando en la peli que vimos y es que nos marcó. ¿Tú cómo viviste el, por así decirlo, el post-Tenet? Bueno, a ver, primero la fui a ver con un amigo. Por lo general, cuando vamos en grupo con amigos, nos gusta comentar un poco sobre las pelis que vemos al final. No es que nos quedamos en gran conversación sobre la peli, porque tampoco es que nos gusta como que exteriorizar tanto, sino sentirlo, ¿no? Pero algo hablamos. Sin embargo, después de ver esta peli fue como que no había mucho que decir en ese momento. Es como que más bien hubo silencio, no había tanta nota de conversemos sobre la peli, qué te parece o no sé qué. No, más bien nos quedamos en silencio, comentamos muy concretamente algo por ahí. Lo comparamos con David Lynch, en el sentido de que es esta nota que no necesitas entender, pero que sientes un montón. Con Lynch me pasa todo el tiempo eso, y es una sensación chévere. Y no es que le estás dando mucha vuelta al asunto, ¿no? De qué iba, sino es eso, la sentiste, te alimentó, como dices, qué buen término ese. Y bueno, luego, después, como que más bien preferí distanciarme, no meterle mucha cabeza, y más bien días después recién me puse a pensar en qué iba. Cuando me preguntaron sobre la peli, y no pude dar una buena sinopsis, ya no pude como que concretar en palabras de qué va, me quedé medio en blanco, así. Porque claro, no dije, no entendí, pero subconscientemente sí me pasó eso. No tenía herramientas para explicarla bien. Y después entendí que no es necesario explicarla, sino que ya te llegó con todas estas sensaciones que te sales con una gran experiencia después de ir. Además que verla en el cine, verla en el IMAX también te da muchos otros elementos. Estás como más presente ante la pantalla y no sé, te traspasa por todos los poros. Entonces esa es la sensación interesante, ya. Meterle cabeza, más bien le empecé a meter cabeza cuando me invitaste al programa y entonces ya había que verle desde un sentido lógico también, ¿no? Si no, claro. No lo hubiera hecho en realidad. Claro, claro. Sí, totalmente. O sea, yo igual, o sea, fue lo mismo. O sea, yo tuve una experiencia bastante similar a la tuya. Realmente, si me hubieran preguntado qué opino de la peli los días después de la que vi, o sea, bueno, y sigo diciendo, ¿no? Creo que es una gran peli de Nolan, es una muy buena peli de Nolan, creo que Nolan no defrauda. Lo que hubiera dicho es que en el tema comprensión sí me costó más que otras, más que la misma Inception, por ejemplo, más que Interstellar, hasta diría yo más que Memento a ciertos momentos. Porque Memento, si bien, tú sabes, tienes un es como un rompecabezas, ¿no? También Memento. Pero bien o mal puedes ir cachando lo que está pasando linealmente, ¿no? Aquí como igual se rompe eso, el tema lineal. Entonces es más complicado. Pero yo fue similar, o sea. Igual, esto es algo que me pasa, ¿no? Un poco en las pelis de Nolan. Más allá a veces de entenderlas o no. Justo, ¿cuándo fue? ¿Este domingo? Estaban pasando Interstellar en Ecuavisa y la volví a ver. Creo que no la había visto desde su estreno, que fue en el 2014, si no estoy mal. Y yo me acuerdo que después de ver Interstellar, además de el viaje que te hace hacer en el espacio, el viaje temporal, intelectual igual, yo sentí mucha paz después de ver Interstellar. Me dejó mucha paz esa película. Una paz muy grande. La volví a ver ahora el domingo y otra vez me dejó esa sensación. Más allá de esto de la complejidad intelectual y de lo cerebral que es Nolan, ¿no? Entonces, con Tenet, digamos, fue algo similar. O sea, no es que llegué a una comprensión. De hecho, tenía muy poca comprensión de la película, pero me dejó una sensación muy agradable. O sea, Nolan siempre te va a dar una especie de viaje espiritual cuando ves sus películas, ¿no? Y como digo, yo quiero recalcar, o sea, Tenet había sido objeto de algunas críticas. Muchos decían que era el que empezaba la era de decaimiento de Nolan, que esta peli no funcionaba. Había sido objeto de muchas críticas. Y yo estoy en total desacuerdo con eso, porque estaba leyendo un artículo que más bien decía que esta es la peli más noliana de todas. Y yo creo que si seguimos un poco la línea de análisis que hemos agarrado, es verdad, porque un punto en común que vamos viendo es esto, sobre todo como espectadores, esta sensación que te deja Nolan, que no necesariamente entendiste todo, pero te deja un cierto alimento, por así decirlo, ¿no? Para tu intelecto, para tu espíritu. Y con Tenet me volvió a pasar eso. Y creo que hay que recalcar, porque menos entendí, pero igual me sentí así, con esta sensación de que vi una buena peli, vi una peli que te sacude. O sea, tú más que yo, Jay, sabes que el cine, una de las cosas que tiene que hacer es sacudir al espectador, hacer que el espectador no salga de la sala como entró. Entonces, y creo que Christopher Nolan lo vuelve a lograr en este aspecto, ¿sí? Entonces, ¿pero sabes qué otra cosa tenemos que lograr, Jay-Z? Dímelo. Unos publicitarios. Ya volvemos después de estos mensajes. Quédate en CC. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de estos publicitarios aquí en Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y los que nos están viendo en @ La Mantequilla de Tucanguil, ya saben, búsquenos en el Face. Ahí van a poder encontrar sugerencias de películas que les ponemos en la página, les ponemos datos curiosos, adivinanzas, un poco de todo, ¿ya? Entonces, @ La Mantequilla de Tucanguil en el Face. Entonces, estamos hoy día hablando de una gran película, la película Tenet, dirigida por el gran Christopher Nolan, quien realizó el estreno de esta película este año 2020, y estamos con nuestro invitado Juan Carlos Camacho, mejor llamado Jay-Z, con quien estamos conversando sobre esta peli. Y bueno, creo que Jay-Z nos quería contar un dato curioso sobre ella, ¿no? Así es. Bueno, me puse a investigar porque me llamó la atención la palabra Tenet. No sabía qué significaba. Claro, en la película lo mencionan como el nombre de la organización que está a cargo de contratar al protagonista para que cumpla este objetivo de salvar a la humanidad, ¿no? Y obviamente tiene otros matices la organización y tal, que ya los mencionaste cuando hablaste de la sinopsis. Pero claro, la palabra que no tenía idea, yo no cachaba, entonces me puse a investigar. Y bueno, claro, como ustedes verán en el logo del título, ajá, pueden ver que las dos últimas letras están inversas, que obviamente es como para darle la onda de inversión del tiempo también. Ajá. Muy buen acierto. Y claro, resulta que la palabra Tenet se lee igual de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Exacto. Es un palíndromo. Esto, palíndromo. Exacto. Se llama la palabra que se lee de igual manera de un lado o del otro. Exacto. Entonces, como pueden ver ahí en las imágenes. Para los que nos están viendo en el Facebook Live, ahí les estamos poniendo el póster de la peli, ¿no? Tenet, ¿no? Entonces, que es, como les explica Juan Carlos, un palíndromo, ¿no? Es una palabra ya que se va a leer y de la misma forma, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, eso pasa con Tenet, ya, y es un poco también es muy interesante esto, ¿no? Esto que maneja, porque no solo en el título, pero es toda la estructura en sí de la peli, como hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que funciona así, ¿no? Entonces, eso para acotar a lo que decía JC, prosigue, por favor. Sí, pero la cosa no termina ahí, porque ya saben que es Nolan y está tan tostado que siempre quiere meterle algo más al asunto. Entonces, Tenet es parte, es un palíndromo, pero es realidad, en realidad parte de un multipalíndromo, ¿ya? Un conjunto de 5 palabras, que las 5 palabras fueron encontradas en hallazgos arqueológicos, no solo uno, en varios lugares del mundo está este hallazgo al que lo han denominado el cuadro de Sator. Entonces ahí los que están viéndolo por Facebook pueden ver ahora el cuadro, y los que están escuchando en la radio les pido por favor que googleen cuadro de Sator y van a encontrarse con este multipalíndromo de 5 palabras que, como pueden ver, se puede leer de la misma manera en conjunto, me refiero, ¿no? De izquierda a derecha, no sé si puedo hacerlo con el cursor, por ejemplo, sí. La primera palabra es Sator, que se lee de izquierda a derecha, pero si es que te vas al final del cuadro, y en la última palabra lees de derecha a izquierda, vuelves a tener Sator. Exacto, ahí les estoy haciendo con la lupita, ¿no? El vuelo tenaz de aquí. Entonces las 5 palabras son Sator, Arepo, Tenet, ópera y rotas. Estas 5 palabras están dentro de la película. Ustedes las van a encontrar. Por ahí ya tienen la pista. Sator es el apellido del personaje antagonista. ¿Ya? La cuarta que vemos aquí, ópera, hay una escena muy importante que tiene que ver con la ópera. Es un elemento muy, muy necesario, digamos, en cuando se desata el conflicto. Y obviamente Tenet, que si se fija en Tenet, hace una cruz. Y no solo se lee de izquierda a derecha, sino que además se forma en la mitad también. Ajá. La T de Sator desencadena otra vez la palabra Tenet. Entonces, si ven, hay una cruz que se forma ahí. Entonces, nada es fortuito, todo está conectado. Todo está conectado. ¿Ya? Todo está conectado. Como no es una clase de arqueología, no vamos a ahondar mucho en qué significa, pero ustedes pueden investigar y van a encontrar que hay muchos lugares en los que se han hallado. Salvatore nos va a contar de dónde salió esta puerta, por ejemplo. Y claro, hay una cosa muy mística dentro de esto, y eso lo hace aún más interesante todavía, que venga un cineasta, un artista, y se apropie de algo que ya existe y lo resignifique desde su visión. Eso es algo muy importante y además necesario en el arte. Sí, totalmente. Totalmente, y aún mejor que haya sido Nolan, ¿no? Que lo haya hecho, porque creo que es el director adecuado para tratar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, fíjense, algo más quería contarles, miren, también la misma palabra para los que nos ven en el Face y googleen los que nos están escuchando en la radio, miren, ¿no? Esta palabra que se encuentra en el lado derecho ya, de forma vertical, rotas, miren, también está aquí, y al revés, Sator. Entonces, todo está conectado, como les decía nuestro estimado JC. De hecho, miren, Sator es todo lo que rodea al palíndromo, por así decirlo, rodea, ¿no? Miren, Sator, aquí está al revés, Sator, Sator, y lo encontramos, ¿no? Entonces, sí, como les decía JC, la imagen que estamos viendo está incrustada en una puerta en la ciudad de Grenoble, en Francia. Entonces, ahí pueden encontrar este palíndromo. Sí, algún rato por casualidad van a esa ciudad, que de hecho es una ciudad muy bonita. Yo tuve la bendición de poder conocerla. Si visitan Grenoble, no se olviden de buscar este palíndromo, ¿no? Entonces, sí, o sea, volviendo un poco ya al tema de la peli, Nolan se caracteriza, ¿no?, por siempre ponernos estos rompecabezas, estos temas así un poco que te hacen reflexionar, ¿no? Y es lo que, al menos a mí me encanta eso de su cine, ¿no? Es lo que a mí me agrada bastante. Entonces, un poco algunos datos, otro dato curioso, quiero darles un poco de datos sobre el reparto de Tenet, ¿ya? En primer lugar, ustedes, bueno, el protagonista, el cual les hemos mencionado, es John David Washington. ¿Quién es él? Capaz ustedes, es un actor joven, ¿ya? Capaz ustedes así por el nombre del solito no lo reconozcan, pero es el mismísimo hijo de Denzel Washington, este gran actor, ¿no? este gran actor americano, y vemos cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque ya está actuando su hijo. Entonces, él es como que el protagonista, ¿no? También van a encontrar a Robert Pattinson, que es quien interpreta el rol de Neil. Para quienes no cachan, Robert Pattinson es quien fue el actor de esa saga que volvía loca a las chicas adolescentes de Crepúsculo. Y a mí me agrada verlo ahora, Robert Pattinson, porque es la demostración, yo creo, que un actor sí puede salir de un rol en el cual se ha encasillado eventualmente, ¿no? Porque durante años él estuvo, diría yo, encasillado en ese papel de Crepúsculo, que fue un fenómeno. Y de ahí, del punto cinematográfico, creo que habría bastante que hablar. No sé si en el aspecto tan positivo, tal vez, pero él ha podido salirse, de estar encasillado en un papel. Y no sé si sabes, Daisy, que él es el próximo Batman, ¿no? Robert Pattinson. Entonces, yo les diría, miren esta peli y miren la actuación de él. Yo creo que yo ya no veo al vampiro de Crepúsculo. Asimismo, cuando vi el tráiler de Batman, que lo hemos comentado en el programa, yo veo un potencial de un buen Bruce Wayne. Yo veo un actor que ha madurado. Y bueno, justamente eso, ¿no? Ahorita para hablar un poquito de la actuación, sino, y también otro personaje, dos personas importantes del reparto son Elizabeth Debicki, ¿ya? Que interpreta el personaje de Kat, que es la esposa del villano Sator, y el mismísimo Andrei Sator es interpretado por el actor Kenneth Branagh, ¿sí? Entonces, también tienen a Clémence Poésy, que es Laura, que hace un rol muy importante, y el infaltable. ¿Cuál es el infaltable, Jay-Z, en las películas de Nolan? A ver, ahí me cogiste en retro, estoy tratando de pensar. ¿Quién será? Se me fue. Te lanzas, es el mismísimo Michael Caine, que te acuerdas, hacía de Alfred, claro, en las películas de Batman. Muchísima. Entonces, él es claro, el infaltable, ¿no? Ahora que estaba viendo Interstellar, también estaba en Interstellar. Entonces, es como que debe estar en Dunkirk, si no me equivoco, estaba en Dunkirk. Espero no estar diciendo barrabasadas, no me acuerdo. Pero, entonces, sí. Ahorita que hablamos del reparto, ¿qué te pareció la actuación de la peli? En términos generales, muy sólida. Con matices, es muy interesante verles a todos estos grandes actores, ¿ya? Y el protagonista, claro, es alguien que todavía no lo conocemos mucho. Yo al menos no le he visto en otras películas, o tal vez no se me viene a la mente. Y creo que hizo un trabajo muy concreto, muy interesante, con matices, con progresión. Es decir, es muy, muy, muy prolijo el trabajo, no solo de él, sino del resto. Sobre todo la relación de los personajes me parece algo muy, muy importante de destacar. Entonces, claro, hablábamos un poco de las subtramas, no les queremos adentrar mucho en esto para que ustedes la puedan disfrutar, pero es muy importante la relación que hay entre el protagonista y Kat, que es la esposa del antagonista. Entonces, y ahí ya ven que hay un elemento más que se une a la lucha de poderes. Uh-huh. ¿Ya? Y hay algo entre ellos que no llega a consolidarse como una historia de amor en sí, pero hay matices de historia de amor. Sí, sin embargo, sí. No les quiero spoilar nada, pero el tema es que hay este personaje de Kat consiste en la motivación, en la representante de ese factor humanidad que él quiere salvar. Uh-huh. Eso es todo lo que les digo para que no spoilarles mucho ese tema. Quiero hablar un poquito también sobre esto que comentaste de Robert Pattinson. Justo uh-huh. cuando decías todo esto de Batman y tal, me puse a pensar, claro, que hay mucha gente que de una encasilla, ¿no? Claro. Y lo peor que podemos hacer como espectadores es encasillar a un actor, es uh-huh. satanizar que su actuación siempre va a ser igual o que solo va a servir para tal papel. Exacto. Hay muchos actores que han demostrado que eso no es verdad. Uh-huh. La gran mayoría ha demostrado eso en realidad. Sí. Y hay muchos casos y este es un ejemplo digno uh-huh. de analizar. Yo también, cuando vi esas películas de Twilight, me quedé con esa sensación de que este no es un actor que quiero seguir viendo. No me daba mucha inspiración. Ajá. Sin embargo, después de algún tiempo lo volví a ver en una película de David Cronenberg, que es un director que a mí me encanta. Yeah. La película se llama Cosmopolis, y en esa película, a pesar que iba con el prejuicio, ¿no? Porque yo también, como espectador, voy a veces con prejuicio. Es normal. Sí, creo que Cronenberg la cagó aquí. No, más bien me quedé con un buen sabor y dije, wow, este actor es muy interesante. Hay que seguirlo viendo en otras cosas. Entonces, este es un mensaje para los fanáticos de Batman que piensan que tienen miedo por ahí que el actor no dé la talla para el personaje. Esta película de la que estamos hablando hoy es un buen medidor, ya, de que el personaje, que el actor sí puede dar la talla, que en esta película, en Tenet, lo vemos como un militar también. Uh-huh. Tiene escenas de acción importantísimas en la película donde lo vemos con un trabajo físico muy fuerte. Y además un trabajo psicológico también, que son dos matices que los personajes de Batman tienen, ¿no? Entonces, por ahí ya estamos viendo un adelanto, digamos, de cómo le podría ir como Batman. Yo tengo expectativas de que le va a ir súper bien. Así que los fanáticos no se porten haters. Dense la oportunidad, no se priven. El encasillar se están privando de descubrir, de explorar algo con mucho potencial. Tal cual como lo dices, y es verdad, ¿no? Es interesante verlo en esta peli porque además fue dirigido por el mismo director de Batman, de la anterior saga, la que fue de Nolan, ¿no? Y que fue tremenda saga. Entonces, va a ser muy interesante, yo creo que no, tengo la fe que no va a decepcionar a Robert Pattinson a los asiduos seguidores del hombre murciélago, ¿no? Y bueno, como mencionabas, hay cosas muy interesantes en el tema actuación, en la relación que se va dando entre los personajes. A ratos se siente que puede estar naciendo la historia de amor por ahí, pero más bien te dan como que matices, no es algo totalmente masticado, ¿no? Por así decirlo. Sientes que hay algo, pero no necesariamente llega a completarse, por así decirlo, o sí, ahí les dejo la duda, pero eso es chévere, ¿no? Que se siente que se va dando algo, pero a la vez los personajes siguen también en su lucha, ¿no? En su lucha principal, por así decirlo. Y sí, yo realmente en la actuación no hubo personajes que no me cuadraran, creo que Nolan igual en eso ha hecho una buena dirección. Y siempre llegan a tener soporte, yo creo, los personajes en las películas de Nolan. Tienen algo, un cierto porte que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ya les vamos dando algunas razones para que vean esta peli, para que vean Tenet. Y bueno, otro aspecto que yo quería topar, bueno, aún tenemos un ratillo. Nos quedan unos 10 minutillos por ahí. Pero yo algo que quería contarles a los oyentes y para que tú me digas, Daisy, igual, cómo viviste esto, verán. Algo muy interesante es el montaje sonoro de la película. Bueno, en primer lugar, esta vez Christopher Nolan no trabajó con Hans Zimmer. Ustedes saben que en muchas de sus películas, si es que no son todas, no sabría decirles ahorita, pero Christopher Nolan trabajaba con el gran Hans Zimmer, ¿no? Hans Zimmer es un titán de las bandas sonoras, ya. Si le cito una, por ejemplo, él hizo la banda sonora del Gladiador, ya. Entonces ahí van teniendo una idea de... Y un sinfín de bandas sonoras más, ¿no? Pero para Tenet, Christopher Nolan trabajó con Ludwig Göransson. Con Ludwig Göransson, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿ya? Pero esta vez no trabajó con como les digo, con el gran Hans Zimmer. Y creo que, yo realmente creo que este chico, que es joven, ella es nacido en el 84, es un compositor sueco, ¿sí? Yo creo que estuvo más que a la altura, porque yo no sentí, yo no dije, algo le pasó ahora en la banda sonora de la peli, ¿qué pasó, Nolan? No, o sea, yo realmente yo seguía pensando que era Hans Zimmer y a la vez tenía su propio toque también. Entonces eso sobre quién hizo la banda sonora, ya. Este joven chico que también, de lo que averiguaba, trabajó, por ejemplo, en la banda sonora de Venom, ya, también en la banda sonora de Creed, ya. Una de las continuaciones que ha hecho recientemente Sylvester Stallone de su saga Rocky, sí. Entonces les estoy viendo aquí algunas de las otras pelis. Tiene ya un buen recorrido de este chico en el tema bandas sonoras. Ya también ha hecho bandas sonoras para algunas comedias, ¿sí? Entonces, ¿por qué le cito el nombre de este compositor? Porque realmente, y yo creo que logró plasmar en la música, en el sonido de la peli, mucho del fondo de la película. ¿A qué me refiero con el fondo, no? Todo lo que es la temática, lo que se trata, este tema del, de la regresión temporal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en las escenas donde los personajes están en la regresión, o sea, están rebobinándose, por así decirlo, no sé si tú tuviste la misma sensación, JC. No sé si habrán trabajado este tema de, el tema de vibraciones en el tema sonoro, o de, eso, de infrasonidos, no sé si sea la, la forma correcta de decirlo, me disculpo si es que no, pero en los momentos que había la reversión temporal, tú como espectador sentías una cierta incomodidad agradable, por así decirlo, ¿ya? ¿A qué me refiero? O sea, se sentía una sensación en el sonido y que te llegaba un poco al cuerpo rara, como que justamente esto de... Los personajes están yendo en contra del, del orden lógico y eso obviamente va a causar un choque. Entonces yo siento que en el sonido Christopher Nolan plasmó eso. Y de hecho hay formas, esto no les estoy, no les estoy hablando de una cosa abstracta o algo, algo así que no se puede explicar de una forma concreta. En la película Irreversible, yo recuerdo que una vez estudiamos ese caso, no en el programa, cuando yo estaba en clases, pero habían colocado un cierto tipo de ondas sonoras que no son perceptibles al oído, pero que con todo llegan al espectador y le incomodan, le causan incomodidad, ¿sí? Entonces, esto se puede trabajar, miren la riqueza que puede ser un montaje sonoro y lo importante que es el sonido en el cine, porque le puede, justamente hablábamos que tiene sobre todo también un viaje de sensaciones. Entonces, esto ha sido, yo creo que el sonido ha sido una herramienta muy importante en la peli. Como les digo, el ejemplo de esta peli Irreversible, en la cual, bueno, no recuerdo si era la protagonista, pero que está Mónica Bellucci, se habían colocado estas ondas sonoras que incomodaban al espectador, porque bueno, en la peli Irreversible sí hay escenas fuertes. Entonces, además del sonido, refuerza esta incomodidad, ¿no? Entonces, yo creo que entiende. Se utiliza la misma cosa, no se causa la, el mismo tipo de incomodidad que en Irreversible, pero se está utilizando, yo creo, no, no me he cerciorado, pero yo lo viví. O sea, ustedes veían una escena de las que iban en reversa, por ejemplo, y sentían esta incomodidad. Cambiaba la escena a una escena que iba en el orden lógico y se sentían aliviados. Lo mismo le pasó, yo fui a ver con un amigo y él sentía la misma sensación. Entonces yo creo que por ahí trabajaron algo en el tema sonoro. No sé, ¿tú cómo, cómo viviste esto? ¿Lo sentiste? ¿Capaz no lo sentiste? ¿Capaz estoy alucinando? Dime tú, Jace. Sí, no había sido como, como no había, no me había puesto a pensar en eso, pero sí, la película sí te genera incomodidad. Hay bastante trabajo en la tensión, ¿no? Entonces, sí te, hay momentos específicos en los que sí te lleva hacia sentir una tensión, pero una tensión bastante fuerte, ¿no? Que, sí. Sí, que empiezas ahí como que y física, y algo físico, ¿no? O sea... Ah, sí, empiezas a sentir cosas físicas, porque es la vibración, ¿no? La vibración, sabemos, no es que nos inventamos, ¿no? Ya sabemos científicamente que la vibración produce reacciones en, lo, en los sujetos. Todo, todo está vibrando en el universo y obviamente nos va a generar algo, y como lo han trabajado en la película, es muy interesante. Yo sí estaba leyendo un poquito sobre cómo hicieron el diseño sonoro y en efecto en las escenas en las que hay trabajo de inversión del tiempo en la trama, digamos, y en el montaje, también está trabajada la música en ese mismo sentido, ¿no? Y es un trabajo muy interesante que tal vez suena como lógico de ley, hay que hacerlo así, pero ya, otra cosa es hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que funcione? Entonces sí creo que quiero felicitar eso, como que mencionarlo como algo positivo de la película. El diseño sonoro aporta un montón, tal vez es uno de los elementos más importantes para que la película nos dé esa, esa sensación importantísima de que estamos viviéndola más que estamos entendiéndola. Exacto, estamos viviendo la peli, tal cual. Sí, sí. Sí, sí, sí, tal cual, estimado Jason. Entonces, bueno... Eso, eso acota bastante, ¿no? Y de ahí en general, las, la, de por sí la música, creo que estaba bien colocada. Creo que eso es importante, ¿no? Hablar y citarlo y ya de ahí vamos a ir cerrando. Quiero que vayas pensando, Jaycee. Que nos cuentes el tema así, en breves, en lo posible, en lo breve que puedas, sobre el hecho que fue una peli que salió en pandemia y después ya que cierres con tu nota, ¿ya? Pero lo que les iba a decir, que ya se me fue sobre este tema siempre del tema sonoro. Pero bueno, globalmente ya. Esto, que siempre en una peli es importante cuando la forma se liga al fondo. ¿Qué quiere decir con esto? La forma puede ser el tipo de planos que manejan, la música que usan, el montaje que tienen, que todo eso vaya también de acuerdo a la historia. ¿Qué sé yo? Si ustedes tienen una historia que va muy rápido, que avanza rápido, que es de tensión, que es de velocidad, que están en peligro, ustedes eventualmente pueden, ¿cómo complementar eso con la forma de la película? Con un montaje rápido, con una música que transmite eso, ya con planos que no son muy fijos, que son muy movimentados. Ahora, yo les doy una forma. Hay un sinfín de formas en el cine de hacer eso, pero es un poco para ilustrarles esa idea, ¿ya? Entonces, Jayce, si quieres contarnos así, en lo posible, velozmente, ese tema del estreno de esta peli en pandemia y que nos des tu nota para ya cerrar. Chévere, a ver, un poquito hablando sobre el tema de la distribución de la película, ¿no? Porque claro, podría parecer que es un acto bastante arriesgado estrenar una película en momentos en los que los espectadores o no pueden, por leyes estatales y demás, o no quieren, por miedo, acercarse a las salas de cine. Ya, que son temas que ya hablaré. Ya hemos hablado en general en nuestras conversaciones sociales y tal, no hace falta mencionarlo, el miedo y además las obligaciones, las restricciones que tenemos. Entonces, claro, no va mucha gente al cine en estas épocas, ¿ya? Y de hecho en Estados Unidos, que es donde se diría que mejor le debería ir a un blockbuster como tal, es donde peor le ha ido a esta película. Entonces, claro, es arriesgado lanzarse a estrenar. Si se ponen a analizar, es el primer blockbuster desde que estamos en pandemia que se estrena. Entonces era como una prueba también para los demás que se podrían venir. Ya a raíz de este estreno aplazaron otros estrenos importantes, ¿no? Que se venían este año para finales de año o para el siguiente año, porque hay este miedo de que no le va a ir bien a la película. Sin embargo, esta película, con todo y pandemia, con todo y miedo a ir a las salas, ha recaudado 300 millones de dólares. Ya es una cifra importantísima. No es tan importante si es que pensamos en Interstellar, que recaudó casi 700 millones, obviamente en otras circunstancias, pero 300 millones son 300 millones, dejémonos de cosas. Claro, costó 200 millones. Entonces ahí viene el tema de que si no lo analizan en términos pesimistas, no le fue tan bien. Sin embargo, que se hayan arriesgado a estrenar en un momento así, da mucho de qué hablar también, ¿no? Es importante que se la jueguen así y que sepan y que nos demos cuenta que a pesar de las dificultades, a pesar de los miedos y tal, el cine siempre va a ser el cine y siempre vamos a querer ir a ver una película en el cine. Esta película y su taquilla están demostrando que el cine es invencible. Eso es, qué buenas palabras, dice. Con esas palabras está perfecto para ir cerrando un poco este programa. Y así brevemente, ¿qué nota le pones sobre 10 a Tenet? ¿Y hay que argumentar o solo hay que dar la nota? No, porque ya nuestra argumentación le hemos dado, simplemente una nota. A ver, le pongo 9/10. Un 9, se lleva un buen 9. Yo estaba indeciso, no sabía si ponerle un 8.5 o un 9. Le voy a poner un 8.75 para estar un poco entre las dos. Y bueno, querida Daisy, no quiero cerrar así abruptamente, pero ya se nos fue el tiempo. Entonces te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Fueron muy valiosas, muy interesantes tus opiniones. Ya sabes, este programa es tu casa. Espero que no sea la última vez que vengas. Espero, ya sabes, espero que haya otras ocasiones que puedas venir. Y muchas gracias, ¿no? Por habernos acompañado. Gracias a ti por recibirme. Un saludo a todos los fanáticos de este gran programa y espero que podamos vernos en otra ocasión. Yo encantado de volver. Muchas gracias. Así mismo será Jaycee. Entonces, Nos estamos viendo el próximo jueves, estimados oyentes de La Mantequilla de Tucanguil, 940M, radiocce.com y @ La Mantequilla de Tucanguil. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!